17 minutos pasan de las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos con cuestiones ya de actualidad local. La verdad es que tenemos pendiente conversar con el presidente de la Unión de Consumidores de Cádiz, Miguel Ángel Ruiz. No hemos podido en el horario habitual, que sería en realidad este. Lo intentaremos un poco más tarde para ofrecerles esa información también en ese sentido. Pero lo dicho, nos quedamos ahora en el apartado de la actualidad y en concreto, bueno, pues le vamos a llevar diferentes asuntos relacionados con la Asociación de Vecinos del Río Ubrique y de Tamal, porque tenemos con nosotros a su portavoz y coordinador, respectivamente. Pepe Arroyo, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Además vamos a hablar de los gamones, porque hablamos días atrás con Manolo Canto, por ejemplo, de esas teorías que existen sobre el origen de la crujida de gamones en nuestra población. Y Pepe, además, ya hemos hablado en otras oportunidades, hace ya años, con él sobre el origen, que además coincide, Manolo Canto, contigo, en el origen que señalaba como más probable. Probable, sí, el más probable, que estuviera relacionado con el ámbito culinario, gastronómico. Y en ese sentido, si te parece, dada la fecha en que estamos, podíamos comenzar. Hay temas interesantes también que vamos a tratar enseguida. Por ejemplo, la reunión que ha mantenido Pepe Arroyo mantenía con el delegado de Medio Ambiente y otra serie de cuestiones. Pero ya digo, dada la fecha en que estamos, Pepe, sobre el gamón. Lo cierto es que, además, sobre ese uso culinario, tenéis además documentación que ha llegado a investigar. No sé si incluso fuiste a Madrid a poder contar con un libro en el que, estamos hablando de Plinio, aparece en la época romana, bueno, pues ya esos usos culinarios del gamón. Sí, Manolo hizo el otro día una exposición muy clara del gamón, ¿no? Creo que fuimos los primeros en relacionar la asociación, en relacionar el tema de los gamones, de la crujida de los gamones, con el aspecto culinario, y más que fruto de una casualidad, que también es una investigación que estábamos haciendo en el año 2000, la asociación con respecto al cedro, si el cedro estuvo alguna vez en la Sierra de Cádiz, en asociación con el pinsapo y con los quejigos, en la Sierra de los Pinos, y tuvimos conocimiento que en Madrid se publicaba un facsímil del siglo XVI donde se hablaba, y era un libro relacionado también con América, para ver si íbamos a encontrar alguna relación del cedro que teníamos en España, la variedad atlántica, que es de las repoblaciones de los años 50 y 60. Y bueno, este libro tuvimos que ir a recogerlo a Madrid. El internet todavía no estaba solo suficientemente extendido, además un libro que la edición era del 99, te puedo hacer la idea que estaba en el horno, y el libro tiene 1500 páginas. Y en esto, que bueno, pues leyéndolo, la página 849, pues nos encontramos en relación con el gamón, y entender que estamos hablando del libro, que es un clásico, que es Historia Natural, de Cayo Plinio II, este señor romano que era geógrafo, nació en el año, entre el año 23-24 de nuestra era, es decir, después de Cristo, es decir, fue contemporáneo de Jesucristo. Murió en Pompeya. Este hombre era tan inquieto que quiso saber también el Vesubio como tal, y murió. Es decir, se puede decir que es una referencia bibliográfica para cualquier persona que quiera tener una constancia de la geografía, de las costumbres, del medio natural de la época romana. Sobre la zona de la Bética, y en particular del convento gaditano, te dice, hay bastante referencia de todo tipo. Sobre el gamón, lo que más nos llamó la atención, y quizá para eso hay que ser ubriqueño, vivir en Ubrique y conocer la crujida de los gamones. Estoy seguro que un señor en Madrid o en Cataluña no lo hubiera relacionado con la crujida de gamones. Y exactamente dice, repito, en la página 849, el gamón la tiene angosta, la estilla ancha y tractable, el gladiolo semejante a su nombre, cómese la fodelio o gamón, tostada su cimiento y su cebolla, pero este tostado en la ceniza, y después añadida sal y aceite, y también majado con higo. Con deleite principal, según pareció Hesíodo, que es encima un historiador, un geógrafo anterior a este, ¿no? Entonces tú ves esto, aparte que luego en otras páginas del libro lo relacionas con la medicina, también tiene poder afrodisíaco, tú esto lo piensas y dices, bueno, ¿qué es lo que hacemos en Ubrique? En Ubrique cogemos la cebolla, la metemos en una brasa, es decir, en ceniza, es decir, la tostamos. ¿Qué es lo que procede después? Que le damos un golpe sobre una piedra, en parte para abrirlo y en parte para quitarle la ceniza. Luego se le dice que se le pone aceite. Bueno, parece ser que era el proceso para hacer comestible, que ya que por medio del calor el principio activo, que era afrodisíaco, pues se eliminaba, ¿no? Bueno, pues se puede ver que esto podría ser una golosina, según dice Hesíodo, cuando entonces no había chuches ni había nada, estamos hablando de la época romana. Todo esto pues nos abrió los ojos y iniciamos una investigación, en concreto buscando hasta más documentación que no se encontró. También hicimos unas prácticas, recuerdo que fue allá arriba en Agua Nueva, en Benahocá, hicimos una crujida, cogimos y metimos en unos botes después de haber sido explotado y lo llevamos a Jerez, al laboratorio que tenía entonces la Consejería de Agricultura, nos dijo que era comestible, hicimos todo el proceso e inmediatamente ver que había un mínimo, recuerdo y está ahí, le mandamos un escrito al Ayuntamiento de Cultura para que creara una comisión específica, porque a nosotros nos parecía importantísimo que se relacionara la fiesta de las más originales de España y que se podría demostrar de las más antiguas, con todo lo que esto llevaba a nivel gastronómico, festivo e histórico. Y se lo mandamos entonces, estaba María Costa de delegada de Cultura, no nos hizo caso. Posteriormente también al equipo de gobierno posterior tampoco nos hizo caso y el actual tampoco nos ha hecho caso. Pero a nosotros nos parece muy interesante relacionarlo porque es una referencia que dignifica la acción más que dignifica, potencia lo que es el gamón, la fiesta de la crujida, y relacionarla pues a nivel de una jornada gastronómica, histórica y demás, para recrear ese mundo romano en esta época, y sería muy original, ya que en Andalucía no hay más que dos fiestas relacionadas con los romanos. Todo esto, cada vez que llega esta fiesta y consideramos alguno que es un año perdido, bueno, pues en ello estamos, y luego pues se puede haber relacionado a nivel de leyenda con otras cosas, bueno, que en parte le puede dar un atractivo mayor. Pero a nosotros nos parece fundamental de que la fiesta del gamón, y lo que pedimos no es que se nos haga caso, sino que todos los datos que tenemos, lo que puedan tener a nivel de una comisión municipal o provincial, a nivel de cultura, se tenga en cuenta todo esto, porque estamos relacionando y sería la fiesta local más antigua y además con unas raíces o con una referencia clara en este libro de Historia Natural de Plinio, que es el primero que habla de la península ibérica en su momento, en la época romana. Esa es la primera referencia que existe al respecto. Sí, sí. Además es muy curioso porque lo que he leído es una parte, hay otras páginas que dice otra. Luego también hay otra referencia a la época romana que sería digno de resaltar, porque en Ubrique lo tenemos muy pronto, muy próximo. En el término de Ubrique, por ejemplo, la tocha, dicen que al esparto nosotros aquí le llamamos, es el único sitio que se le llama atocha al esparto. Bueno, tenemos un cerro que es el Atochar. Entonces hay muchas referencias de la época romana y nosotros centramos en esa recreación histórica, en esa recuperación de los orígenes de Ubrique, del territorio de Ubrique, de las poblaciones de Ubrique. Bueno, pues relacionarlo con esto nos parece, digamos, adecuado o muy conveniente a la hora de un reconocimiento de nuestra fiesta emblemática, pero también luego histórica, el potencial que podríamos tener, bueno, a la hora del turismo y resaltar, digamos, todo el entorno de Ubrique en relación con Ucurí, porque nos parece muy más que interesante. Pero esta situación, lo digo, nosotros la que recreamos sin todos los recursos, un poco jugando, porque fueron jóvenes de la asociación los que lo hicimos allá arriba. Recuerdo que a todo el mundo le decía así arriba y me pregunté qué sabor tenía. Bueno, muy malo, pero muy malo porque los jóvenes relacionan el buen sabor a lo mejor con una cerveza con un bocadillo de jamón. Entonces, pero hay que ir a este tiempo cuando no había otra cosa. El tema, bueno, cultural de aquella época. Claro, y entonces yo me veo, recreo esta situación en el mundo romano y me veo que quizá los productos del campo que se recogían era la única golosina, desde el madroño, la murta, el palmito, todo aquello. Bueno, eso ya hoy no tiene valor. Bueno, no tiene valor porque no lo sabemos vender. La etnobotánica es interesantísima a la hora de ser un recurso gastronómico, pero también económico, si se sabe hacer. Yo los otros días, en Alcalá, ahí que en Ubrique lo tenemos también, hay unos arcaustiles de cabecilla, de cardo, como se le llama, y hay algunos pueblos que se cortan, se le quita, digamos, las espinas, y bueno, es un producto que hay hasta ya libros de gastronomía de la comarca de Las Andas que ya te dicen cómo elaborarlo. Bueno, es que de esa época seguramente también tiene que venir el consumo de este tipo de cardo silvestre, que sirve para, bueno, sirve, digamos, como un alimento básico en aquella época y que hoy en día, pues, a nivel anecdótico, a nivel de saborear cosas que no están adulteradas con otros productos de América y demás, bueno, podría hacer que dentro de esa economía romana, que por cierto ahora están los arcauciles, tenerlo. Por eso digo, la jornada gastronómica, relacionarla en productos que nosotros vamos a relacionar y así en distintos libros de cocina que tenemos, porque también es verdad que hay dos libros editados de cocina de la época antigua. No se hace del gamón, pero sí hay una referencia. Luego, posteriormente, lo que demuestra que es un producto comestible es que ya en la Edad Media se consumía, pero para el ganado. Ha sido un producto muy utilizado para la ganadería, tanto cerdo como para vaca. Entonces, todo esto conlleva que mejor... y es una oportunidad desde Radio Ubrique, que yo creo que todas las personas que están interesadas podríamos, digamos, a que el ayuntamiento colaborara, participara, para ver cuánto de lo que digo es cierto, es utilizable, pero sobre todo tener una idea clara y no entrar más en las especulaciones, porque creo que tenemos bastantes referencias históricas y no de leyendas o suposiciones para potenciar lo que es la fiesta de los gamones, ¿no? Así que ese origen sería culinario. Y bueno, pues el hecho de quitarle la ceniza al gamón, incluso, bueno, pues abrirlo con una piedra para quitarle el calor, la ceniza, prepararlo y quitarle la ceniza, bueno, pues era un poco lo que podría haber después llevado hasta la fiesta actual de la cogida de gamones, con añadidos que evidentemente ya a lo largo de la historia pues se la hayan ido sumando. Claro, no tener una constancia escrita de eso y la leyenda como, pero no debe haber cambiado mucho, es decir, es que el proceso, yo lo que he leído, bueno, pues... Sí, no, mismo. Me refiero a la unión con las cruces de mayo, bueno, eso ya por la fecha, bueno, un poco... No, vamos a ver, si entramos en el conjunto y otra referencia, tenemos que la primavera, todas las fiestas paganas y más las romanas, existían, es decir, no es que solamente alterara la sangre, es que era la explosión en todos los sentidos, tanto de la primavera como de todos los instintos naturales que el hombre podía tener. Se aprovechaba esta fiesta, que bueno, que el invierno seguramente hubiera sido lluvioso y muy bueno, que la primavera garantizaba, digamos, no morirse de hambre. Todas estas cosas pues nos llevaba precisamente a este tipo de fiestas. Sí, a relacionar esto, y luego en el futuro podría haber cambiado poco al final, luego quedaría a lo mejor en un grupo reducido, porque en Ubrique es que podríamos entrar en varias cuestiones a la hora de hacer una exposición clara de cuál es la fiesta de los gamones, ¿no? Pero sobre todo recuperar toda la documentación y todo lo que se pueda tener a la hora de hacer un informe, y que sea más que concluyente, pero que sea muy aproximado y con razones muy objetivas para ver que la fiesta de los gamones es única, pero además que la llevemos hasta una época tan temprana como era la época de la romana, es decir, cuando la civilización romana se estaba imponiendo en Europa, ¿no? Bueno, pues eso sobre el gamón, y queríamos recordarlo y quedaros con esa teoría y con esos datos históricos, que eso sí que, bueno, pues no es una teoría, es un hecho que existe en esa referencia histórica, como por ejemplo la de Cayo Plinio II en ese libro de historia natural en torno al gamón y nuestra zona. Bueno, pues eso de un lado. De otra parte, volvemos a la actualidad más reciente, en concreto... a la pasada semana, el día 23 de abril, mantenía Pepe Arroyo como coordinador de Tamal y portavoz de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique una reunión con el delegado territorial de Medio Ambiente. Les abordaron diferentes cuestiones, por ejemplo, todo lo que gira en torno al río Ubrique y al arroyo de Barrida, ¿no? Las obras que se solicitan de mejora por parte de los vecinos, ¿no? Sí, la reunión, por distintas circunstancias, sobre todo por el invierno, el otoño y el invierno tan lluvioso que hemos tenido, bueno, pues ha ido retrasando, porque se priorizaba desde la delegación y desde los servicios técnicos, pues tener, digamos, toda la información a la hora de hacer el informe de petición o de ampliación de las actuaciones que se había que hacer en relación con los daños de la lluvia. El delegado tenía comprometido, después de Semana Santa, venir a Ubrique, después de haber presentado a nosotros un informe y de haberse reunido la comisión técnica en Jerez con los ingenieros que llevan el proyecto. Ellos amplían el nuestro, o por lo menos los datos que nosotros les damos son una referencia para que ellos hagan uno, y consideran, por la información que les damos, que ya esto no es competencia solamente de una dirección general, que en este caso la de dominio público hidráulico, que es la que se dedica a la regeneración en general y recuperación de los entornos de los ríos, sino que por la explotación del trasvase y por tener unos gaviones, 17 gaviones en la parte alta, esto supone un riesgo permanente y además unos daños que no están ocasionados de una manera natural, sino por la infraestructura necesaria, pues, para el embalse del Hurón y para dar agua para el consumo a la mayor parte de la provincia de Cádiz. Partimos de un escenario nuevo, que es que hay que convencer a la Dirección General de Infraestructura Hidráulica para ver lo que se va a hacer. En ellos está el delegado esta reunión. Fundamentalmente lo que quería era saber nuestra opinión, porque tenía prevista para el jueves de esa semana una reunión con la directora general, es una señora, y en este caso, bueno, la reunión fue muy buena porque nos pusimos totalmente de acuerdo en general de que ella considera que el compromiso no debe partir solamente de la delegación provincial, sino que tiene que venir de la dirección general, que la dirección general está elaborando un informe, una propuesta que acepta que la Comisión de Explotación del Trasvase pide la modificación del canon, ese canon que hemos hablado aquí, que tenía unas partidas económicas y que ya el Pleno Municipal, a petición de la Asociación a través de Izquierda Unida, consideró conveniente el apoyo municipal, lo que estábamos haciendo. Y bueno, pues allí lo que más o menos es que el mismo discurso que teníamos desde la Asociación de Vecinas es asumido por el delegado territorial de la consejería, y quedó la cosa bastante clara. Y entre otros temas, pues hablamos de la limpieza y redistribución de acarreos de una manera urgente. Entendemos que con carácter urgente eso se tiene que hacer antes de que se tenga el proyecto que se está redactando y que venga presupuestado para el año que viene. Se nos dice, y además esto es una cosa que siempre te sorprende en estas reuniones, hace 3 años se te da un dato de que había 1 millón de euros para la recuperación, limpieza de río, en una palabra, 1 millón. El año pasado fueron 300.000 euros y este año se quedan 100.000. Bueno, entendemos que el mismo persona, la misma empresa pública está, y sin embargo tenemos menos dinero cuando los daños han sido mayores. Entendemos que si hoy no se toma esta medida, con toda seguridad los daños para el año que viene serán mucho mayores. Estamos metiendo en una dinámica que, si no cortamos, que es el convencimiento que tenemos nosotros, los daños siempre van a ser mayores, se va a necesitar más dinero por no haber actuado a tiempo. Esto él lo asume como propio, pero que hay otras presiones, sobre todo 2 puntos de la provincia de Cádiz, que es el campo de Gibraltar y la zona de Río Trejo, que hay unos daños también. Y yo creo que, y además se nos dice que nosotros hemos, el único pueblo, localidad que ha presentado un proyecto, hemos sido nosotros, que eso avanza bastante y que con estos datos objetivos evidentemente estamos en una primera posición, pero lo que no se puede decir es que por ahora solamente se tenían 100.000 euros, una cantidad insignificante. Otro dato que te puede llamar, y lo digo públicamente porque son de estas cosas que la capacidad de sorpresa uno no la tiene, le decimos que tenemos un presupuesto de una empresa local que se nos dice cuánto puede costar esa redistribución de acarreo, es decir, colocar estas isletas que están a la izquierda, a la derecha, recuperación de vías pecuarias y demás, y se nos le decimos la cantidad que nosotros aquí, esta empresa lo haría, y pues se nos dice, ¿no?, que hay que una empresa pública y que la empresa pública la gestiona, pero hablando casi la empresa pública vale el doble realizar esto a través de una empresa pública de la Junta de Andalucía que hacerlo en una empresa local. Entonces tú te planteas muchas veces cómo se están gestionando los recursos propios o económicos de la Junta de Andalucía. Todo esto, bueno, pues son puntos que te preocupan. Luego hablamos de la comisión de pertenecer, no tiene problema, y que lo hablaríamos con la directora, la presa del Gavión, que este año una más se está rompiendo, el puente del Realejo, que lo relacionamos directamente con el Barbadillo, y que consideramos que tanto a vías pecuarias la respuesta que ha dado nos parece la adecuada, y que una actuación y un informe del Departamento de Aguas hace imprescindible, además en situ allí con los técnicos municipales para ver qué se va a hacer, y una exigencia al ayuntamiento para que se haga un informe por parte del ayuntamiento, que si el ayuntamiento no tiene recursos, no tiene técnicos suficientes, siempre puede recurrir a la Diputación Provincial y, en el caso que no, una empresa, como hemos dicho. Las vías pecuarias que están cortadas y que están usurpadas también es una preocupación. Los caminos que son públicos, competencia del ayuntamiento, que se han perdido este año de caminos, simplemente son casi 200 metros más los que se han perdido. Y luego también hablamos, y nos parecía muy importante, el embalse está lleno de agua, ha llegado la lámina al máximo de llenado, en un 97%, se ve que las carreteras están cortadas con todos los problemas que eso acarrea, y que es urgente que dentro de esa sección de los terrenos, pues de donde está en el Cerro Mulera, donde está el campamento juvenil, que se agilicen. Pues hemos quedado, y luego me manda al responsable de esto, que por cierto, solamente 5 minutos, porque la reunión fue 2 horas y media, y uno termina hasta doliéndole la cabeza una reunión tan intensa entre uno y otro, ¿no? Y también eso se va a tratar, y no dejamos de también de preocuparnos, y de preocuparnos, y eso fue un punto que por qué esta actuación es necesaria. No pensemos simplemente en los daños que se está ocasionando al entorno del río, tanto medioambientalmente a través de las vías pecuarias y de los caminos públicos, a las propiedades de muchos particulares que están perdiendo su finca, sino también el riesgo que se tiene por el tema de los aviones, que una, como antes he dicho, se está rompiendo, de que se rompieran estas presas, que ya están dañadas, porque lo que hacemos nosotros es una observación visual, pero realmente tendría que ser técnico y nos diga el estado. Lo que sí es cierto que hemos visto que si hace 3 años se rompieron 3, ahora una ha empezado a romperse. Si esto se rompiera, y no es por preocupar a nadie, si esto se rompiera con una lluvia, ¿qué pasaría con el centro ocupacional Curtido y con la urbanización Cotomulera? Que todo lo que está contenido en esta presa, que es material de piedra, de acarreo, de chino, al venir en río abajo ya no sería agua, podía ir taponando, creando sobre las isletas anteriormente que hay, crea otras pantanetas, acumula agua, y ya no, aún estando el trasvase cerrado y con una tormenta, que a lo mejor no tiene que ser extraordinaria, se crea la situación necesaria para que estas pantanetas suban el nivel de agua en algunos sitios y pueda haber desvío en el río. Entonces es una preocupación que tenemos, que está ahí, que hemos denunciado, y que lo tiene que tener en cuenta, ya que esta asociación, a la hora de preocuparse por sus terrenos, por sus propiedades y por el entorno del río, nos preocupamos, digamos, que la situación, al descubrir la situación esta, el trasvase se cierre y no pasa nada, pero los aviones no se cierran. Entonces, sabemos claramente la situación del río, ya sin agua extraordinaria, sin avenida extraordinaria, pues el nivel ha subido en algunos sitios hasta 3 metros, han creado unas isletas que son verdaderas parcelas en el centro del río, que son lo que está potenciando, aumentando los riesgos y los daños en el río. Todo esto quedó bastante claro. Tengo que decir que no es el delegado, que es un técnico, coincide que el delegado era el anterior gerente del Departamento de Agua, de la Agencia Andaluza del Agua, entonces, pero también casi 3/4 de la conversación fue por el que está ahora mismo como interino, el jefe de sección de la zona hidráulica de río, y entonces también compartió y estuvimos allí hablando. Y bueno, pues nos queda desarrollar, ampliar los informes, y nosotros le decimos las carencias económicas que tiene la asociación para ir aportando más datos, porque claro, cualquier cosa es que te mueve. Si algo estamos convenciendo es que no solamente aportamos palabras, sino informes. Pero claro, las ampliaciones nos están costando un dineral que no lo tenemos. Esperemos que desde el ayuntamiento, y va a ser una de las cosas que vamos a pedir para en los próximos presupuestos, es que esto no es una cuestión solamente de los vecinos del río o de Tamal o de alguna persona bien interesada, sino que esto tiene que ser un proyecto muy definido y apoyado totalmente por el Ayuntamiento de Ubrique en todos los sentidos, ¿no? Hablando del río Ubrique, además preguntabais por el tema de las inundaciones, ¿no? El plan de prevención de inundaciones. Sí, te voy a decir así, luego el residuo, los residuos urbanos, de la foto que te he mandado, verá que la lámina en el embalse hay una cantidad de residuos que es horrible, son manchas de 200, 300 metros la acumulación de residuos, no se puede mantener una zona cepa de interés turístico, embalse de agua para el consumo, parque natural, y que sea un verdadero vertedero lo que es el río, el mal funcionamiento todavía de la depuradora, que como dijimos no hace mucho había un informe que lo decía, y entonces se fue, y sí pasamos por encima, no por encima, pero porque llegamos a un acuerdo de tener una reunión, que es el tema de la embotelladora de Benamaoma. Más que preocupar a nosotros la embotelladora, es que es una situación que nos preocupa, porque son muchos los ciudadanos de Ubrique que tienen casa en el Hondón, o propiedad en el Hondón y también Tabina. Ya hubo un informe en su momento en que el sondeo del Llano del Campo, afectaba los nacimientos de la máquina y de toda aquella zona de allí. Como dato te puedo decir que la subunidad del bosque tiene 7 puntos de afloramiento de agua de nacimiento. El nacimiento de Benamaoma, el que se quiere proteger, tiene una capacidad máxima de 400 y pico litros por segundo, metros cúbicos por segundo, litros, ahora tengo ese dato, será el litro porque si no sería demasiado. Y la media de 200 y pico, darte una idea que porque se dice y hay un acuerdo de la Junta Rectora que traslada que no se actúe sobre este nacimiento, pero sí que se recupere el sondeo de los Llanos del Campo. Bueno, pues el resto de nacimiento que va desde el Vijuelo, toda esta zona de ahí, de la máquina de Hondón, que son 6 nacimientos, no le llega ni a un tercio de la capacidad de agua que llega el de Benamaoma, lo que quiere decir que si tú me vas a traer agua desde allá arriba, lo más seguro es que se quemó el resto. Entonces van a haber afectado muchas propiedades, muchos pozos de esta zona, porque claro, evidentemente esta explotación, sacar ese agua, y sobre todo en los meses de verano, puede ser que nos lleve al desastre de toda esta zona, tanto a nivel ecológico como a nivel de daño a todos los vecinos de este entorno, desde Tabina, bueno, Tabina, desde la zona del Vijuelo, Los Cañitos, hasta la zona de London. No estábamos de acuerdo, y o por lo menos había que estudiar que eso no habían caído ellos y que era una cosa que se dijo, pero nada. Y luego sí, el plan de prevención de inundaciones de Ubrique, ya ahí hablamos sobre lo de la carretera, que podría evitar que mucha agua aquí, la situación de que en Ubrique no se conocía ese plan, y también el plan local de emergencia, que se nos dijo que tan pronto tuvieran ese conocimiento del plan, pues seguramente harían la sugerencia oportuna. Decir sobre el plan local de emergencia, que por Radio Ubrique nos enteramos que el concejal competente en esto, que es Víctor, dijo que en el ayuntamiento había un CD a disposición, entiendo que del público, de las personas en general. Bueno, no estaba cuando yo fui, que fue una semana después, pero luego, ese mismo día que pregunté, ya sí estuvo. Tengo ya una copia, lo he mirado simplemente a través del ordenador. Tengo que decir que en este camino con esta alforja no hemos llegado a ninguna parte, porque este plan, a simple vista, se ha reducido en contenido un 50%. Faltan algunas cosas que nos parecen imprescindibles. Lo estamos pasando a papel para analizarlo y pronto podremos, digamos, hacer un informe sobre este plan que se inició en la etapa del gobierno anterior como borrador. Luego se intentó llevar al pleno otro, que por cierto costó un dinero porque fue una empresa privada, y este lo ha hecho directamente al ayuntamiento a través de diputación, en lo que se nos dice, pero que tampoco entendemos que solucionan los problemas del plan de emergencia. Pero ya esto lo opinaremos cuando lo hayamos leído completo y lo hayamos analizado. Y todo eso es lo que dio esa reunión. También un tema muy importante, y lo digo, era el tema de los equipamientos. De los equipamientos, exactamente. Equipamientos públicos cerrados, como el campamento juvenil, el ecomuseo de la vida rural, etcétera. Sí, que ahora mismo es responsabilidad de la consejería por incumplimiento del ayuntamiento de los pliegos de condiciones y los convenios firmados en su día. La preocupación que tenemos nosotros de abandono, un parque preurbano que debería ser una joya para nosotros, para Ubrique en todo su potencial, y no ahora mismo que no se puede utilizar ni la venta, riesgo de accidente, acto de vandalismo, bueno, lo tengo que decir, es el que tiene más daño de todo el parque natural y de la sierra, es el que tenemos más abandonado y con más daño. Las propuestas que hemos hecho nosotros desde el centro hípico, desde lo de las caravanas, desde la posibilidad de los huertos sociales y también, que potenciaría y daría una solución desde a nivel, digamos, económico a muchas familias. Esto derivó en esta reunión con el delegado de que ya estábamos los dos tan cansados de la exposición, que esto motivó inmediatamente a tener una reunión con el jefe de servicio de los espacios naturales protegidos. Como no estaba previsto y su agenda, solamente fueron 20 minutos los que estuvimos hablando de todo esto. La preocupación que tiene la consejería es evidente, de dar una solución a los problemas es evidente, y lo que nos pide es que colaboremos con ellos haciendo un informe que de solución le damos. Le entregué entonces la información de las propuestas que hemos hecho, pero sin desarrollar. Me dijo que si la podíamos desarrollar, le dije que sí, pero ya volvemos otra vez, que siempre nos cargamos el marrón de tener que hacer nosotros el informe de viabilidad y demás. Nos comprometimos a tal, y esta semana que entra vamos a tener otra reunión para ver si las propuestas sobre esa iniciativa de presentación, la viabilidad que tienen, de manera que no perdamos el tiempo haciendo las propuestas que queremos hacer. Entonces hay un compromiso ahora mismo con la consejería de estudiarlo, y nosotros lo que sí queremos, y en ello estamos, a ver si el ayuntamiento participa con nosotros, porque podemos ser que algunos estemos haciendo un trabajo que no nos corresponde. No sabemos qué está haciendo el ayuntamiento, pero por ahora parece ser que lo único que estamos presentando es la delegación, porque entendemos que es fundamental la viabilidad y puesta en valor de todos los equipamientos. Pero eso no es que se ha pospuesto, es por problemas de agenda para la semana que viene. Así que estamos pues casi en una situación de permanentemente actividad con respecto al tema del río y con respecto a los equipamientos de uso público, unión de carretera y demás que estamos en ello, que es mucho trabajo, pero además nos hemos comprometido y estamos en ello. Y sobre el río, en realidad, ¿cuál es el compromiso al que llegó el delegado? Por cierto, no sé si hay un problema de sonido con este micrófono. Ahora sí, parece que algo mejor. Te decía, en torno al delegado, sobre lo que es la cuestión del río, ¿algún compromiso de que van a comenzar estas obras de mejora en tal fecha o hay tal cantidad de dinero segura? Sí, están los 100.000 euros que he comentado, que estamos prioritarios para la mayor parte de ese dinero venga aquí. Estamos antes del verano y lo que sí se va a venir, y vendrá la directora general, hace la propuesta. Ellos no saben qué cantidad y si van a conseguir un recurso extraordinario, por eso esta reunión, que no solamente de la delegación de infraestructura, sino la de dominio público, podría venir más dinero, mejor dicho, no la de dominio público, sino también la de infraestructura por los daños ocasionados por el trasvase. Esta reunión se iba a tener el jueves pasado, creo que se ha tenido, y si no se habrá aplazado unos días por las circunstancias que fuere, pero que en esta semana, que también con puente por medio, se iba a tener una idea clara de cuánto era la cantidad, el compromiso de ambas direcciones generales para actuar en el río. Una tendría carácter urgente, que se realizaría antes del verano, y la otra ya que sería un proyecto sobre una cantidad que vendría recogida en el canon de explotación del trasvase, que era la propuesta. Como todo esto son iniciativas que tú estás presentando, la normativa y consulta, pues ahora mismo estamos en una situación que yo no tengo por qué creer que no van a cumplir su parte de medidas esas correctoras urgentes que habría que hacer de redistribución de los acarreos a ambos lados. Yo tengo que decir, no en tono amenazante, sino le digo que a nosotros, si en el caso del verano, la asociación tiene muy claro que si hay que presionar a través de la fiscalía diciendo la situación de riesgo que se encuentra por lo que antes he comentado, pues bueno, pues que esa situación se va a llegar hasta el final. Lo que yo no me voy a adelantar, voy a presuponer que ellos antes del verano, el compromiso que ahora mismo tienen, que es solucionar la mayor parte, yo diría la totalidad, de los problemas de las isletas que hay, que es lo que pedimos nosotros, y luego el compromiso de iniciar un proyecto, que el proyecto se pueda hacer en 6 meses y que pueda estar terminado para que los presupuestos el año que viene se venga. Lo que está claro es que de no haber nada, y eso lo dejo muy claro, de que el trasvase no había problema, que con los aviones que se desconocían no había problema, ahora mismo se tiene una realidad y se es consciente, y por eso está esta Dirección General de Infraestructura, de que el trasvase hace daño, que hay riesgo en la explotación en general del embalse y que la Dirección General tiene que dar respuesta a través de un proyecto. En eso estamos, y que si la Asociación de Vecinos no hubiera iniciado este camino, que hace 3 años, ahora mismo nos encontraríamos que no se estaría haciendo nada. Por lo tanto, conociendo como conozco las administraciones, lo de la crisis, situaciones de poco dinero, creo que estamos avanzando en la línea adecuada, que no vamos a bajar la guardia nunca jamás. Es decir, porque en la línea vamos a intentar comprensivo, o hemos sido comprensivos en cierto retraso, pero que la responsabilidad que tenemos de los daños que puede hacer, si ellos no asumen ciertas responsabilidades, lo que te puedo decir que antes de que llegue el próximo otoño, antes que termine el próximo otoño, la Fiscalía de Medio Ambiente tiene una denuncia contra la delegación provincial y en general no contra la Consejería de Medio Ambiente, precisamente por las actuaciones que pensamos que no va contra el medio ambiente, sino contra el riesgo de las personas, como antes he dicho, sobre el centro ocupacional Curtido y sobre la de esto, que es una manera de presionar. Sí, es que parece ser que no hay otra manera más que presionando para que se consigan las cosas. Bueno, pues para terminar, Pepe, sobre otra cuestión bien distinta, hablamos ahora de Tamal y de una propuesta que le ha hecho a Escudería Ubrique, en torno a lo que es la subida Ubrique. Está claro que se puede ir mejorando en muchos aspectos, que se puede ir aportando. Y en ese sentido, vosotros, en temas como pueden ser aparcamientos, información, incluso las personas que tienen que darse la vuelta porque se encuentran con que se está celebrando la prueba y está la carretera cortada, o incluso sobre la limpieza, ¿no?, del entorno. Bueno, pues sobre todas esas cuestiones habéis hablado incluso con Escudería Ubrique y le habéis hecho una propuesta de colaborar en próximos años, ¿no? Sí, la relación de Tamal con la subida a Benaoca no es nueva. Recuerdo cuando estaba Rafael Arjona, que con 2 coches que teníamos de estar talados y con unas pancartas y poniendo en algún sitio, algunos mayores lo recordarán, con caja, pues se reducía bastante la acumulación de basura en el entorno. Aquello pasó a una etapa mayor donde se entendía más profesional y lo aceptamos, y bueno, pues no fue necesario, nadie nos solicitó la colaboración de Tamal en algunos aspectos que nosotros consideramos suficientes a nivel de concienciación. Lo que sí, llevábamos 3 años que nos dimos cuenta de ello. El segundo año ya se tomó datos en los aparcamientos, en los vehículos que llegaban a Ubrique, donde se quedaban, cómo se quedaba, qué número de coches, además el perfil del visitante. Son datos muy curiosos, porque este año y el año anterior pues tenemos una idea aproximada de cuántos son los visitantes que nos llegaron a Ubrique, que por los coches que venían no había que estar, digamos, contando uno a uno, sino los coches, una media de 3, y los perfiles. Estos datos nos parecieron interesantes el año pasado, y este año hemos confirmado, es así, cuántas tiendas de campaña, si la gente se quedaba en los coches, pero no con un ánimo de llamarle la atención a esta persona, que entendemos que no, porque no han hecho daño y además han sido bastante respetuosos, sino simplemente por conocer, digamos, cuál es el perfil del visitante a esta carrera, a este espectáculo deportivo de Ubrique, porque nosotros entendemos que es más espectáculo para la mayor parte de los ciudadanos que deportivo, ya que miramos como el deportivo, que es de una élite, y de algunos más que nos llegan a 80, pero sí es un espectáculo que puede agradar, o nos agrada a un montón de personas simplemente por lo que se ve, que tiene un costo. Lo aceptamos. Bueno, hay muchos deportes que son muy caros. Consideramos que el ayuntamiento pues nos ofrece este espectáculo a nosotros, y desde Diputación, con la ayuda, pues a los visitantes del entorno. Pero hay un aspecto colateral, un daño colateral, que nosotros entendemos que se puede disminuir y evitar, que es el de la visita, porque durante media hora en un sitio y en otro, Benaoca y Ubrique, pues vimos cuántos coches llegaban a Ubrique que no tenían conocimiento de la carrera y que se iban. Tengo que decir que en media hora fueron 43 los coches que se tuvieron que dar a la vuelta. Tengo que decir que todos muy enfadados, porque bueno, no tenían ni idea, y aunque la Guardia Civil, que estaba desbordada, les decía que bueno, que yo, pero todo el mundo se iba. En el punto donde yo estaba, pues me llamó la atención, bueno, yo estaba un poco alejado de la Guardia Civil, que no se creyera que algunos estábamos fiscalizando una labor, entendemos que de la Guardia Civil, de las autoridades. Entonces, alguno, pues, eres de Ubrique, pues sí, yo iba a hacer este recorrido, pues mira, pues llégate a tal sitio, pues muchas gracias. Y tú, vimos que eso le gustó. Otro iba a corte, pues lo orienté por tal sitio, bueno, es que he quedado con unos amigos de ronda a comer, bueno, pues ya facilita. Y otro, bueno, otro venía a comprar Ubrique. Creo, y es la propuesta que le he hecho a la organización, que nos parecería que en ambos puntos, ya que es imposible convencer e informar a todo el mundo que llega a Ubrique, sí un punto que esté homologado, es decir, que está vistoso junto a la Guardia Civil, donde cualquier persona, en vez de atender a la autoridad, que simplemente le dice que se vuelva atrás, es que tú le puedas dar una hojilla donde le diga este espectáculo, invitándolo a acudir si puede aparcar. En el caso de que no, pues que puede venir otro día para visitar todo lo que tenemos en Ubrique, que es digno de ser visitado o de compra. Y en la parte de atrás, pues un pequeño mapa de la zona donde se le dice, en relación a los puntos donde quiera ir, pues cómo coger y cómo llegar a ese punto, puede hacer corte. Entendemos que es una hojilla, el costo no tiene que ser importante. Que la tienda, un personal, que en este caso sería voluntario y colaborador del ayuntamiento y de tal, bueno, pues sería un agradecimiento por parte de esta persona, porque no es una mano puesta y diciendo vuélvase usted. Y también si se le da algún tipo de objeto o un gañote o algo así, pues esta persona dirán que simpáticos son, que no han dicho que no, pero por lo menos no han dado una explicación. Entendemos que esto simplemente por educación, cortesía o respeto a las personas que quieran visitar Ubrique, pues bien, y además creo que no sería costoso, y esa propuesta verbal se la ha hecho, y estamos, pues, da estos datos que hemos tomado, y nos hemos comprometido que si se nos avisa con tiempo y forma y se considera que es necesario, pues organizar esto, que tampoco estaría muy importante. Lo de los residuos viene, que es una imagen que también nos puede dañar sobre las 10 de la mañana, pues en el sitio del Rocódromo, que había sitio de espectáculo. Te he mandado una foto, la gran cantidad de residuos que se dejan allí, y estas personas que están junto al motor, que vienen al motor, pues se consideren que la noche deja el suelo lleno totalmente de residuos, de botes, de botellas, muchas llenas. Hay un despilfarro, se entiende, y un mal comportamiento que también al visitante ver que eso sea normal tirarlo al suelo y que los servicios de limpieza vayan a las 10, pues sí, será necesario unos colaboradores del ayuntamiento a la organización, de manera que se evite al máximo de esta imagen a los visitantes, a este parque de los vehículos, porque entendemos que no son maneras de la imagen de proyectarla hacia el exterior. Todas estas son iniciativas, estamos en ello y entendemos que el año que viene estamos seguros que varias personas podrán estar en un sitio y en otro atendiendo estas visitas, que seguramente se lo tomarán mucho mejor, les facilitaremos, digamos, lo que quieran hacer en ese día, como yo le orienté un par de sitios ya que venían al campo, pues no aquí, y ya quedarán, y sobre todo la imagen que damos como ciudadanos, como localidad, como pueblo, a personas que vengan de fuera, que no es que se le impida, sino que está informado que por qué no se le va a atender, ¿no? Pues eso, como decimos, en torno a otro tema, la subida de Ubrique, las aportaciones que, las propuestas que hace Tamal para la mejora de la imagen, por ejemplo, en el tema de residuos, o de información a los visitantes que al final se ven afectados por ese corte de carretera. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí, 12 del mediodía prácticamente, hemos hablado de diferentes temas, también de la reunión de Pepe Arroyo con el delegado territorial de Medio Ambiente o de El Gamón. Hablamos del Gamón y de ese uso culinario que sobre el que además Tamal hace años ya que investigó y encontró referencias en ese libro de Historia Natural de Cayo Plinio II. Con esos aspectos hoy nos vamos a quedar. Pepe, que como siempre, muchísimas gracias. Ya lo saben, portavoz de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique y también coordinador de Tamal. Nos quedamos aquí. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes.